Pues tal y como anuncian, la sintonía que escuchamos de fondo en estos momentos, pues es tiempo para nuestro espacio jurídico, un espacio jurídico que como cada jueves, cada semana, llegan los jueves, este cuarto día de la semana, y llega de la mano, como siempre, del despacho Yucia y Asociados, y además de la mano de Julia Rodríguez, que es quien también puede dar respuesta a esas consultas que tú nos puedes hacer llegar durante la semana o durante el programa, si lo estimas oportuno. En caso de que no se le pueda dar respuesta, pues volvemos con ella, la retomamos la próxima semana. Esta semana sí que tenemos alguna consulta ya justo antes de arrancar el programa, y enseguida vamos a ir con ello, pero antes, evidentemente, saludamos, agradecemos y damos la bienvenida una semana más a Julia Rodríguez. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una semana más tenemos consulta. Hoy tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos nuestro vocabulario, tenemos consultas de los oyentes y tenemos también noticias que, bueno, son sorprendentes o no, bueno, según con el prisma en el que se mire, pero lo cierto es que, bueno, que son interesantes, nos han parecido bastante interesantes para abordar en los próximos minutos. Lo primero que te pido es que no sean muy difíciles las palabras, como la semana pasada. La semana pasada fueron difíciles, no fueron recuerdo. Muy fáciles. Ah, vale. Lo digo, que sean iguales. Vale, bueno, pues mira, creo que nos tocan la C y la D. La C y la D. Vale, pues por la C, estoy yendo a cosas muy, muy, muy básicas, porque la semana pasada hablamos de abogado. Sí. Si mal no recuerdo, de bienes sí. Muebles e inmuebles. Uh-huh. Exacto. Vale, pues mira, hoy una palabra muy básica, que utilizamos con muchísima frecuencia y que a lo mejor pues no nos hemos parado nunca a pensar cuál es su significado. La palabra contrato. Contrato. Bueno, es un documento, ¿no? Entiendo que es un documento en el que se firma un acuerdo, ¿no? Algún tipo de acuerdo, bien sea, pues, no sé, puede ser laboral o puede ser un contrato entre dos partes, ¿no? Dos o más partes, ¿no? Perfecto, perfecto. Ni una coma. O sea, sí, es un acuerdo de voluntades. Acuerdo pero, Rubén, hay una cosa que sí que bueno, lo he traído precisamente para explicar lo que tú acabas de decir. No tiene por qué estar documentado. Uh-huh. El contrato puede existir de forma verbal. Y de hecho en España no se exige un formalismo ni un rigorismo a la hora de establecer si un acuerdo de voluntades entre dos o más partes es o no contrato. No, uh-huh. No, o sea, existen los contratos verbales, existen los contratos en documento público y existen los contratos en documento privado. A excepción de varias de un par de negocios jurídicos que en algún momento, o de actos de voluntad, que en algún momento hemos dicho que sí que es imprescindible la escritura pública para el resto de contratos, pero incluso te digo los laborales, que puede existir un contrato, lo suyo es que se hagan por escrito y que se presenten en el SEPE, e incluso para determinados tipos de contratación laboral es imprescindible que sea por escrito. Uh-huh. Pero es posible que exista también el contrato laboral de forma verbal. No es lo habitual ni debe ser lo corriente, deben de formalizarse por escrito, pero es posible que una persona esté trabajando y, por supuesto, ese contrato se va a considerar indefinido, evidentemente. Ajá. Al no estar documentado, pero no es necesario. En cuanto a la etimología de la palabra, viene de la palabra, de como siempre casi todas las palabras del derecho, del latín, de la palabra cum y trao, que es como ligarse, como con otro, pues uh-huh. eso significa un acuerdo de voluntad, tú lo has explicado estupendamente. En cuanto a la definición, no la tenemos, no existe en el Código Civil una definición propiamente dicha de contrato, pero sí que tenemos el artículo 1254, que es el primer artículo y los siguientes, ¿no?, que regulan esta materia, y lo que viene a decir es que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse. Ves que no, en ningún momento pone firman un documento para obligarse, sino consienten. Porque lo fundamental del contrato, que tiene una serie de elementos imprescindibles, es el consentimiento. Sin consentimiento, que debe ser libre, no existe. Uh-huh. Es decir, un consentimiento viciado hace que el contrato sea nulo. ¿Vale? Entonces, fundamental, las partes y el consentimiento. Pues eso, a través de ese consentimiento consienten en obligarse respecto una de otra para dar alguna cosa o prestar algún servicio. Eso es un contrato, uh-huh. básicamente. Y luego hay un artículo que a mí me gusta mucho, que es el que viene a continuación, que es el 1255, que es el de la autonomía, de la voluntad de las partes. Me encanta porque lo que hace es que lo que promueve este artículo es que somos libres para contratar lo que queramos, siempre y cuando, ojo, no vaya en contra ni de las leyes, evidentemente, uh-huh. eso es evidente, pero es que ni de la moral, pero es que ni contra el orden público. Por eso, y saco a colación una cosa que, bueno, la semana pasada decidimos no tratarla porque estábamos en horario infantil, sí. y trataba alguna cuestión, bueno, pues que nos daba un poco de reparo. Pero bueno, para el que haya oído la noticia, ningún juez va a aprobar un contrato por el que como contraprestación se den servicios sexuales. Uh-huh. Y bueno, seguramente los oyentes habrán oído la noticia. Donde un juez dice que pagar con determinadas prácticas es legal. No. Lo que dijo es que no era delito, pero eso no puede ser nunca válido porque eso va contra el orden público y contra la moral. Ajá. Entonces, pues bueno, aprovechando que hablábamos del contrato, como aquí casi todo está relacionado y viendo las limitaciones que establece la autonomía de la autonomía de la voluntad el 1255, no podemos establecer contratos que vayan en contra de las leyes, del orden público y de la moral. Yo tengo una duda, Julia. Dime. Porque hemos dicho, yo sabía que el contrato verbal vale igual, tiene la misma validez, digamos, que un contrato por escrito. Pero ¿cómo demostramos un contrato verbal? Claro, ahí está la cosa. O sea, que tenga validez entre las partes no quita que la demostración de su autenticidad o veracidad es más compleja. Vale. Evidentemente estamos hablando ya de un tema de prueba y evidentemente si hacemos algún contrato verbal con alguien, pues que sepamos que en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes, la demostración de su existencia ante un tribunal que va a ser el que va a obligar a las partes a cumplirlo va a ser más difícil. Por eso, aunque uh-huh. sean válidos, no son nada recomendables. Lo suyo es que sean por escrito y además en determinados casos como las compraventas o cualquier otro negocio jurídico de importancia que sean además en documento público. Pues eso con la C. La semana pasada arrancábamos la segunda vuelta al diccionario, teníamos la A y la B, esta semana la C y la D, que por cierto ahora que has dicho abogado me he acordado de la tercera acepción del vocabulario de la palabra abogado. Charlatana, me están llamando charlatana, parlanchina. Cuéntame, ¿por la D qué traemos? De formación profesional, ¿eh? Bueno, mira, por la D, igual que la semana pasada traíamos dos palabras o dos vocablos que se complementaban o que podrían ser dos partes dos patas del mismo banco, pues hoy también traigo dos palabras o dos figuras. La contraposición entre el delegado sindical y el delegado de personal. Porque además, a pesar de que lo hemos explicado muchísimas veces en la radio, pues parece ser que no queda claro, porque incluso para muchos juristas son figuras que podrían llamar a error respecto a su a que signifiquen lo mismo. Y es que son dos figuras no completamente diferentes, pero que no tienen nada que ver, el delegado de personal con el delegado sindical. Me vas a perdonar, Julia, uh-huh. y te voy a permitir que lo expliques directamente porque de verdad que yo también tengo ciertas uh-huh. dificultades para reconocer a uno y a otro, ¿no? Sí. O diferenciarlo, mejor dicho. La mayoría de los trabajadores, de hecho, es un error recurrente que cuando hay elecciones a representantes de los trabajadores, ya sean comités de empresa o delegados de personal, casi siempre la expresión que usan los trabajadores es tenemos elecciones sindicales en la empresa. Uh-huh. Y es que no es así. A pesar de que, como digo, por el peso que en la legislación laboral o la negociación colectiva tienen todavía, a ver, no sé si algún día esto cambiará, los sindicatos o determinados sindicatos en España, parece que es que son todos elecciones sindicales y no lo son. Uh-huh. Para empezar, el delegado de personal está regulado en el Estatuto de los Trabajadores y es la persona, en determinadas empresas pequeñitas, porque en otro caso serán los comités de empresa, que tiene la obligación y el deber y el derecho de representar a los trabajadores de su empresa, sean del sindicato que sea. ¿Que esta persona puede pertenecer a un sindicato? Sí, puede, pero no representa a sus sindicatos, representa a sus compañeros frente al empresario. Y hace de interlocutor y tiene una serie de funciones y de derechos y deberes que le otorga el propio Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. En cambio, el delegado sindical efectivamente sí representa al sindicato dentro de la empresa. Y esto se da en grandes empresas. Como mínimo tiene que haber más de 250 trabajadores en el centro de trabajo para que pueda haber una sección sindical de los miembros del comité de empresa que pertenezcan a ese sindicato. Por eso digo que de ahí viene la confusión, porque como la mayoría de los miembros de los comités de empresa o delegados de personal suelen venir puestos por los sindicatos, pues de ahí viene la confusión, pero no tiene nada que ver. De hecho, el delegado sindical, su figura está regulada en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y no en el Estatuto de los Trabajadores. Uh-huh. Entonces, fundamentalmente, el delegado sindical representa al sindicato dentro de la empresa, para grandes empresas, como mínimo, ya digo, 250 trabajadores para que se le permita tener una sección sindical dentro de la empresa. Y el delegado de personal representa a sus compañeros, que puede o no puede estar afiliado o puede o no puede haber concurrido a las elecciones bajo las siglas de un sindicato. Es independiente, ¿vale? Esas son las dos grandes diferencias entre uno y otro. Yo te voy a poner en un aprieto. Si tú tuvieras un problema laboral, en este caso, ¿a quién acudirías primero, al delegado personal o al delegado sindical? Pues como por deformación profesional te decía antes, lo de ser una parlanchina, por deformación profesional, yo si tengo un problema con un contrato de trabajo acudiría siempre a un abogado. Y no sé si con eso he respondido a la pregunta. Vale. A veces salir por la tangente es la mejor de las opciones, sí. Bueno, pues vamos ahora, si te parece, ya hemos dado la C y la D, la semana que viene pues nos tocará la E y la F, y vamos ahora, Julia, con una consulta que nos llegaba, creo que fue ayer o antes de ayer, pero bueno, el caso es que, por cierto, está muy bien explicada la consulta, además nos adjuntaba el artículo número 46 del convenio de la marroquinería, ese que habla de la asistencia a médicos, pero antes de hacer referencia al artículo, explicamos un poco la consulta. Dice: buenas tardes, me gustaría hacer una consulta a Julia Rodríguez del despacho Yucia y Asociados. Le detallo el caso, que es referente a horas extras. Yo debo a la empresa, dice, 10 horas por llevar a mis padres al médico. Dice que no tiene muy claro lo que dice el convenio en el artículo 46 en ese aspecto, ya que los padres no son dependientes, pero no tienen medios para trasladarse. Si yo realizo este mes 10 horas extras, ¿se compensan unas con otras o la hora extra tiene el valor de 1,25 hora normal? Y una cosa más, si voy a consulta médica para mí, fuera de la localidad, y tardo 5 horas, ¿tengo un máximo de 4 horas que me cubriría y debería una hora? Le agradezco de antemano su respuesta. Muchísimas gracias. Y yo agradezco, y creo que Radio Urique agradece esa participación, sí, tan activa de los oyentes, porque uh-huh, esta pregunta es muy recurrente y además planteada de la misma manera. Muy confusa, no porque este señor o esta señora que nos ha escrito se haya expresado de manera confusa, todo lo contrario, ha sido muy, muy claro, sino porque no sé de dónde parte todos los conceptos erróneos que noto en la pregunta. Vamos a analizarla frase por frase, ¿vale? En primer lugar, dice, debo 10 horas a la empresa. Eso es una frase que yo aquí en Ubrique escucho mucho y sinceramente no entiendo cómo un trabajador puede deberles horas a la empresa. No lo sé. Al menos en los supuestos en los que me dicen debo horas a la empresa. No, mire usted tiene un contrato de trabajo y si falta, la falta está justificada o no está justificada, pero horas no se le pueden deber a un empresario, o bueno, en circunstancias normales habrá casos, pero muy excepcionales. Pero aquí se dice con bastante ligereza, sí, y con bastante normalidad, le debo horas a la empresa. Una cosa que para mí inaudita, ¿vale? Uh-huh. Eso para empezar. Luego, por llevar a sus padres al médico, no se pueden deber horas a la empresa. No se deben horas a la empresa por llevar a los padres al médico. ¿Por qué? Porque para eso los empresarios y los trabajadores han firmado un convenio en el que reconocen a los trabajadores de la marroquinería el derecho a acudir con sus padres al médico. ¿Vale? Es verdad, y en eso estoy de acuerdo con el oyente, que el artículo 46 está redactado de manera muy, muy confusa. Ahí le doy la razón y ya fue objeto de análisis cuando se publicó el convenio colectivo. Uh-huh. A la conclusión a la que llegamos en su momento es que parece ser, en los dos primeros párrafos del artículo 46, que dicen lo siguiente: las empresas abonarán íntegramente a su personal el tiempo que estos precisen y justifiquen como consecuencia de asistencia a consulta médica de la Seguridad Social o entidad privada concertada con la misma. Está claro, ¿no? O sea, que si vamos al médico de, por lo privado, también, ¿no? Si está concertado con la misma, ya no sé yo qué decirte. Porque ahora mismo la Seguridad Social está tirando muchas veces de hospitales privados, por ejemplo, en Jerez y demás. En ese caso, sí. En caso de que sea una consulta privada, ya no. No sé yo qué decirte, ¿eh? Porque pone concertada con la misma. Si no tiene concierto, no sé yo. Está muy claro el artículo, ¿vale? Y dice que el trabajador justificará dicha asistencia mediante documento expedido por el facultativo. Pues ya está. ¿Por qué la duda respecto a si son 4 o 5 horas, o son 10 horas, o es la jornada entera, o son 2 días? Me los tienen que pagar, yo no le puedo deber horas a la empresa. Además, me tienen que pagar el salario. Si yo presento un justificante de mi asistencia para mí como trabajadora al médico, me tienen que pagar el salario de ese día. Ahora bien, el tercer párrafo dice: en los casos de ausencia por viaje o desplazamiento a médico, tanto residente en plaza como fuera de la localidad, bien sea para el cónyuge o persona con quien conviva, es decir, parejas de hecho, hijos o padres que convivan con el trabajador o a sus expensas, es decir, puede vivir en otro domicilio, pero bueno, yo cuido de mi padre o de mi madre, ¿vale? No se le descontará la parte correspondiente de la cuota a la Seguridad Social de esos días de falta. Parece ser que lo que viene a decir este párrafo es que en esos casos el trabajador no cobra su salario, pero sí cotiza esas horas. No pone límite de horas. No le debo horas a la empresa. Mi falta está justificada en mi jornada de trabajo. Ahora bien, ¿qué tengo? ¿10 horas extra? ¿Por qué se me va a compensar con esto? Las horas extras se pagan al precio de la hora extra, que no es 1,25. Creo recordar que era 1,5. Bueno, lo que yo no sé a cuánto equivale, pero es que el convenio exactamente tiene una tabla salarial específica para las horas extraordinarias. Con lo cual, el precio viene según la categoría en el propio convenio y habla, están en las que se publicaron son para 2020. Habrá que aplicarle a ¿el la, IPC? A, el, la, bueno, el IPC y el 1,5 que establecía. Del primer año. Del, exactamente. Pero que no es tanto una multiplicación, que a lo mejor la cantidad que aparece reflejada en la tabla equivale al 1,25, al 1,5. No lo sé porque no he hecho los cálculos. Pero que el convenio tiene establecido a cómo se paga la hora extra, claro, en Ubrique. Que no sabemos si el oyente dice 1,25 porque él ya ha hecho los cálculos y le sale 1,25, o porque se entiende o se da por hecho de que es 1,25. No es 1,25 por defecto. Están los precios puestos según categoría en el convenio colectivo. Para 2020 se le aplican las subidas establecidas para cada año y ese es el precio de la hora extraordinaria. ¿Cuándo me tienen que pagar una hora extraordinaria? Cuando yo realice mis horas de trabajo fuera de la jornada laboral. Y así lo establece el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo fijada en convenio o según el Estatuto de los Trabajadores. Con lo cual, todas las horas que excedan de mi jornada normal de trabajo son horas extraordinarias, me las tienen que abonar con los precios que establece el convenio. Y, por supuesto, esa compensación de la que habla el oyente, pues no le interesa. Porque si se las compensan por las horas de la falta por llevar a sus padres al médico, le van a pagar menos dinero que si la computan como hora extraordinaria porque la ha hecho fuera de tu jornada de trabajo. Por lo tanto, y según la información que proporciona en el WhatsApp, con las explicaciones que he dado y basándonos en lo que él dice, no le debe ninguna hora a la empresa. A la empresa, claro. Es verdad que se la pueden descontar, eso sí, cotizando esas horas. Sí, están cotizadas. Le pueden descontar de su salario las horas, pero eso de deber no, ya has explicado no, al principio. Que no. Exactamente. Entonces, resumiendo, parece que el 46 lo que viene a decir es que el empresario me tiene que pagar las horas de trabajo, aunque no acuda siempre y cuando voy al médico para mí. Y si acudo con mis padres, o con mi cónyuge, o con mi pareja, o con mis hijos, pues no me paga esas horas, pero sí las cotizo. Luego hay otra cosa, es verdad, que quería comentar, que es que pone la palabra dependientes. Que no son dependientes. Pero es que en el artículo no pone nada de dependientes. Parece ser que los sindicatos, no sé cuál, ha repartido una hojilla y parece ser que la confusión viene ahí, que es que ha copiado mal. Y de hecho, yo tengo que me proporcionaron los propios empresarios, me mandaron a mi correo empresarios y gente del MOVES y demás me mandaron el convenio cuando se firmó. He tenido la precaución antes de venir de cotejar el artículo firmado, que yo tengo aquí en un papel, lo tengo aquí delante, tú lo estás viendo, con la firma de tanto de los empresarios como de los sindicatos, de cotejar con la publicación que hay ya en el BOP. Y no varía ni una coma, es decir, es que la palabra dependientes no aparece por ningún sitio. Viene solo a expensas. Es que una persona mayor que necesite ir acompañado del médico, pues no es requisito imprescindible que tenga que ser dependiente para que acompañemos a esa persona. Claro. Entonces, bueno, ni puede ser un coladero para que estemos todo el día faltando al trabajo, y yo lo entiendo, porque evidentemente a mí me pagan un salario para que rinda, eso está claro, ¿no? Ni una cosa, ni tampoco que sea un impedimento para que nuestros mayores se vean desatendidos, claro, por mor de nuestro trabajo. Entendemos lo de deber horas, de que luego las puede echar como horas extraordinarias, pero entonces estaría perdiendo el trabajador. Si yo voy a acompañar a mis padres y tardo 4 horas, y esas 4 horas las echo fuera de mi horario de jornada laboral, ya estoy perdiendo yo, ¿claro?, dinero, porque me están pagando, claro, horas extraordinarias a precio de horas. Efectivamente, de lo que he querido decir, es lo que quería decir antes. Que si las debe y tiene que echarlas fuera de la jornada laboral, está perdiendo. Que está perdiendo dinero. Porque todo lo que se eche fuera de la jornada laboral se tiene que... A ver, distinto es que yo falte por alguna causa que, aunque esté justificada, no está amparada ni por el Estatuto de los Trabajadores ni por el convenio. Y entre el acuerdo que yo tenga con mi empresa, yo digo, mira, voy a faltar, no tengo amparo legal para esta falta, que aunque está justificada, no me cubre, yo me comprometo a echar... Pero eso ya es una cosa, bueno, extraordinaria, y que dependerá de cada trabajador, y que además la empresa le está... de cada empresario, la empresa le está haciendo a lo mejor favor de dejarlo salir sin amparo jurídico, pero el trabajador se está comprometiendo, pero eso ya es aparte. En este caso es que hay un amparo, claro, además del convenio colectivo, que es que han firmado, los empresarios han firmado esto y están de acuerdo que los trabajadores ubriqueños acompañen a sus padres al médico si lo necesitan, porque está aquí firmado, ¿no? Y lo debatieron y lo reflexionaron y estimaron que era lo mejor para todo el mundo en el pueblo. Pues ya está, a cumplirlo todo el mundo. Y luego, Julia, la segunda parte de la consulta, creo que ya has dado respuesta, pero si te parece, pues la recordamos, porque decía, y una cosa más, si voy a consulta médica para mí fuera de la localidad y tardo 5 horas, tengo un máximo de 4 que me cubriría y debería 1 hora, que en ningún momento... En ningún momento se habla de límite de hora. Piensa en algún tratamiento de una enfermedad gorda o de una determinada periodo de tu vida en el que tienes que someterte a determinadas pruebas diagnósticas que aquí no hay... Y tienes que estar yendo hasta 2 y 3 veces en una semana a que te hagan pruebas fuera de la localidad. Pues es que no pone el artículo en ningún sitio que hay un máximo de horas para el médico. No lo hay. Bueno, ya en caso de enfermedad, evidentemente están las bajas, ¿no? Pero si estoy sometiéndome a unas consultas médicas o pruebas diagnósticas para determinar si estoy o no estoy para seguir trabajando, pues está aquí. El artículo 46 lo recoge y no hay ningún límite, ninguno. Pues ya sabes, los trabajadores que no lo supieran antes, que pueden acompañar a sus padres todas tantas horas como así precisen, siempre y cuando sabiendo que no van a cobrar esas horas por salario, pero sí se van a cotizar. Claro, y luego, bueno, sí, y siempre que podría y cuando haber, justifique. Sí que podría haber que el empresario, si nos ponemos muy a la letra de la ley, eso de... Porque que convivan está claro, está el certificado de empadronamiento, ¿no? Pero si no hay convivencia, esto de que estén a sus expensas. Es una expresión un poco amplia, yo entiendo que puede caber ambigua, sí, cualquier situación en la que, bueno, nuestros padres, igual, bueno, que esté a nuestras expensas, nuestros hijos, está claro, porque la patria potestad es nuestra y estamos obligados a cuidar de ellos, ahí está claro. En cuanto a los padres, bueno, pues cualquier persona que sea mayor y que necesite de ayuda también podría entrar dentro de esa expresión a nuestras expensas. Bueno, pues una consulta que ha dado de sí, y somos muy pesados, soy muy pesado en esto, pero sí es verdad que cuando las consultas llegan con esta antelación, pues al final te da tiempo a ti también para preparártelo y al final recibe una mejor respuesta que otra que pueda llegar durante el programa. Julia, vamos a cerrarte. Nos quedan 5 minutitos, pero sí tenías una noticia que sí entendías que era bastante interesante, ¿no? O novedosa y además de bastante actualidad, ¿no? Porque hace unas semanas que se ha iniciado, se iniciaba la vacunación para los niños, para los menores incluso de 12 años. Y la noticia o el titular dice lo siguiente, Julia: un juzgado de Avilés concede a la madre de una menor la capacidad decisoria sobre su vacunación. O sea, la madre va a ser o puede ser la que decida si se vacuna esa menor o no, de, entendemos, de la COVID, claro. Sí, esto ha traído bastantes polémicas entre los progenitores, porque claro, no tenemos por qué pensar todos igual y unos están más a favor o no de la vacunación y, concretamente, en este caso, de la vacunación infantil respecto a la COVID-19. ¿Cuándo surge el problema? Bueno, también el problema puede surgir en parejas casadas, pero claro, cuando hay separación y hay custodia exclusiva o compartida o... pues claro, el conflicto se lleva incluso a los tribunales. Y bueno, este juzgado de Avilés ha dicho que sí, que la madre, parece ser que la madre es la que quería vacunar y el padre no. Incluso creo que era la segunda dosis, porque la tenía la niña la primera. El caso es que el juzgado ha dicho que sí. Pero ha dicho que sí, porque la madre tiene razón. Bueno, ha tenido en cuenta distintas circunstancias a la hora de dar su auto, que no es definitivo, que puede recurrirse. ¿Qué es lo que nos gusta? Saber por qué un juez ha dicho una cosa u otra. Claro, bueno, pues ha tenido en cuenta, primero, que los padres, de común acuerdo, han vacunado a esa niña de todas las vacunas obligatorias y de muchas voluntarias de pago. Eso lo ha tenido en cuenta. Ha tenido en cuenta que el propio progenitor de la menor, que estaba en contra de que se vacunase, se puso la primera dosis. Lo que pasa que no se puso la segunda porque la primera parece ser que le dio reacción y a partir de ese momento pues ya no quería a nadie a su alrededor con vacunas puestas. Uh-huh. Ha tenido en cuenta incluso que la madre, la abuela paterna de la menor está vacunada, que la pareja del padre actual está vacunada y ha tenido en cuenta además los supuestos riesgos que tal vacunación podría tener en la salud del menor. Haciendo un cúmulo de todas estas circunstancias, ha considerado que, bueno, pues que es beneficioso para la menor que decida su madre si se le si se pone la vacuna o no. En este caso se la va a poner porque la madre ha decidido que lo haga. ¿Vale? Entonces no ha sido un sí porque sí, sino que se han valorado pues todas estas circunstancias. Estaríamos hablando lo mismo de progenitores que nunca hubieran puesto ninguna vacuna o no estuvieran vacunados ellos. Hubieran, bueno, no sé, las circunstancias de este caso son esas, y esas son las que ha tenido en cuenta el juez. Esto es un juzgado de Avilés, hemos dicho, entiendo, un tribunal provincial. Bueno, el partido judicial de Avilés, no sé los municipios que engloba. Ajá, vale. En todo caso, la audiencia provincial será la que decida si el auto es firme o no. Te lo preguntaba repreguntarte... ¿a dónde podemos recurrir o dónde podría recurrir el padre esa sentencia? Sí, aquí en Ubrique, al juzgado de primera instancia. No, digo en este caso, ¿quién será quien tenga la última palabra? ¿El Supremo? Pero cuando llegue el Supremo... Bueno, yo no sé si esto llegará al Supremo y yo no sé si... Y la audiencia provincial de Avilés, no sé yo si es... O sea, perdón, de la que depende el juzgado de Avilés, no sé yo si es audiencia provincial en Asturias o en Oviedo, Gijón, no lo sé. Uh-huh. Pero bueno, es la audiencia provincial que es el órgano... Aquí en Ubrique, si nos vemos en esa circunstancia, tendríamos que ir primero al juzgado de primera instancia de aquí de Ubrique, de nuestro partido judicial. Esto pues será una familia de Avilés, de algún pueblecito de allí cercano. Sí. Y si no nos dan la razón o no nos gusta lo que nos han dicho, pues tendremos que ir a la audiencia provincial de Cádiz con sección en Jerez de la Frontera, la audiencia provincial, la número 8, la sección 8. Ese sería para el caso de que alguna familia esté pensando ¿sí? en demandar al otro progenitor porque no está de acuerdo con la decisión de vacunación del menor. Que puede darse bueno, el que caso. Sí puede darse, te digo yo que se da. Y es uno de los motivos por los que traemos estas cosas, claro. estas cosas aquí. Julia, prácticamente media hora te hemos robado para que nos ayudes a conocer un poco más la realidad jurídica y para que resuelvas esas dudas que a buen seguro tanto el oyente como muchos otros te van a agradecer. Y nosotros te agradecemos que hayas estado con nosotros esta semana una vez más. Mi agradecimiento es a vosotros por darme la oportunidad de hablar de cuestiones jurídicas que me apasionan. Y bueno, pues nada, agradecerle especialmente al oyente la pregunta tan interesante que ha traído. Y nada, nos escuchamos de nuevo la semana que viene. La semana que viene quedamos. Pues nosotros hacemos una brevísima pausa publicitaria y enseguida están los compañeros de Cineando aquí con nosotros. Yo ya os emplazo a mañana viernes a eso de las 3 de la tarde volvemos con más. Hasta entonces, sean felices, cuídense.